Ahora empezamos. Venga. Black I'm feeling so dirty. Baby, your spaghetti. Ay, es para Eddie. Es para Eddie. Bueno, qué bonita rola esa con esa canción. Como que suena mucho veraniega, pero no estamos en verano. Es para verano. Ah, no, todavía estamos en verano, ¿no? Todavía, pellizcando ya el final. No pasamos a primavera, dijo Verdolaga hace como dos podcasts, güey. Sí. Que yo andaba como burro en primavera. Pero ya debe haber empezado el otoño, ¿no? Porque se supone que el IO 7, que por cierto ya está. Empezaba, salía en el otoño. Pues no sé, pero mira, Toño. ¿Les gustó? No, el otoño empieza el 21 de septiembre. O sea, sí, ¿no? Sábado. Sí, no, sí empieza. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí, claro. Sí, uy, sí, ya va a ser otoño, ya, prácticamente. Ya. Uy, a ver. Que si les gustó la actualización. Pero primero vamos a dar la bienvenida, ¿no? Ah, ok. Da tú el destino, ándale. No, venga. Chicharroneras y chicharroneros, bienvenidos a este podcast número 76. Hoy, 18 de septiembre del 2013. Ah, ya dijimos la fecha. Antes de que se pase. Siempre la digo yo, güey. Sí, ya sí. Le quitaste lo que yo iba a decir, ese bar. Maté el momento. Pero bueno, ni modo. Bueno. Y estamos sus amigos de siempre. A mi derecha, izquierda, arriba, abajo. El pirata Morgan. Piratita. El señor Puccine. Hey, what are you doing, Berry? Hey, guys, estamos aquí, toda la raza. Aquí bien contento, todo en Miami. Aquí a todos, saludamos a toda la raza. Wild World. Wild World. Saludo a toda la bandita, a todas las chiquitas mamás. Porque el día de hoy no voy a mandar, no pienso mandar ningún chiquito a mamá, güey. ¿Pero por qué? No, hombre. A nadie les voy a mandar si no nos están escuchando, güey. Y además, o sea, nos tienen que escuchar. No, pero te lo piden. Bueno, los que piden aquí en el chat. En el chat, vivo, sí, los que piden en el chat tienen chiquito de mamá y camiseta a 150 pesos. Va. Así, ok. Uh-huh. Y enfrente de mí, saludo a casi nunca estamos de frente tú y yo, fíjate. Sí que no. Como estamos en el estudio, en el. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es el A. El A. El A. Ah, qué bonito. Saluda a la gente que te quiere tanto. Es que me estaba acabando la papita esta que traigo aquí con el chilito. El bocado, la fruslería. Fruslería. Bueno, así le digo yo, güey. Más elegante. Le digo yo. Vamos, les mandamos un saludo. Gracias por. Y bienvenidos. Gracias por escucharnos y bienvenidos a este episodio de Charrón con Pelos. Después de no haber grabado la semana pasada, es que, digo, como en todo el país, aquí en Nuevo León, especialmente en Monterrey, que es donde estamos, cayó una. Sí, ya le corté. Cayó casi en todo México una gran cantidad de lluvia a nuestros paisanos allá en el sur del país, en Guerrero, en Oaxaca, en Guadalajara. Les pegó, pero duro, ¿eh? Manuelito. Hemos visto noticia de que de hecho hay que mandar ayuda para Acapulco, porque si están necesitando. Ay, güey, ¿qué? Aquí no hay aire, güey. ¿Quién sabe qué pasa? Que necesitan ayuda para Acapulco los damnificados. Ay. Entonces les mandamos un saludo a todos los que están por allá, a los que les pegó bien duro lo que es Manuel. Y acá de este lado, del lado del Golfo de México, que entró por Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, todo eso, nos pegó Ingrid. O sea, dos huracanes al mismo tiempo en México. Dos huracanes, así es, y siempre las que tienen nombre de vieja. Son las más cabronas. No, Manuel, güey. Agarra el chile. El Alex que estuvo aquí. Bueno, Alex es unisex. Va a ser Alex de Alejandra y Alex de. Bueno, y Manuel también puede ser. Manuela. Ah, sí, exactamente. Yo voy a fumar porque ni modo. Bueno. Pero sí, hay que acercarnos a los centros de acopio. Sí, ¿verdad? Sí necesitan, en serio. Y pues por volumen te dan las copias más baratas. Más balatas. Más balatas. Las es que sí, claro. Los chinos ya es que todo es pirata. No, y, la, y las balatas son las que llevan los carros. Ah. Necesitan los carros. Bueno, te chingamos, ya me quedo. No, uno se puede equivocar, ¿no? ¿Qué? Hablas muy bien tú, pendejo. ¿Eh? Ya te vas a pelear otra vez. ¿No? Habla más barato. Que hablas más al rato. Oye, bueno, sí, bueno, nos pegó lluvia aquí la semana pasada, por eso no, también no pudimos grabar. Esta semana también pegó, está lloviendo, de hecho, en este momento, por eso ya nos pusimos acá en el estudio A, y pero tratamos de no quedar mal esta semana, ¿verdad? Nos llegamos a cobijar aquí en el estudio A. Sí, nos damos unos abrazos y unos arrumacos. Uy, ya córtale. Y bueno, pues saludamos a los que están, como siempre, en el chat, que nos siguen a través de Mixler en la transmisión en vivo de este podcast de Chicharrón con Pelos, a la Magua, que dice hola, a Silvia, a la Magua, ándale, que dice saludos. ¿Qué está, mamá? A Marcelo Dufrane, saludos charroneros desde Guadalajara, pese al grito, pasé. Es que no tiene acento. Pasé el grito en Monterrey y lloviendo todo el maldito fin de semana. ¿Cómo le pasaron a ustedes? Pues también. Bien mojados. Bien mojados. Iván Rangel, saludos a Guanajuato desde San Francisco, California, dice Iván Rangel. También Tanis Rojas, tarda, pero seguro, dice. Tarde, pero seguro, güey. Un saludo desde Chicago. Saludos, compas, desde Leola, Arkansas. Oye, Putine, ya párale, güey. ¿Qué, güey? Yo no estoy haciendo el ruido, cabrón. Para todos los que están escuchando este ruido. Todo es el Putine. Mira, ya, ahora sí voy a hacer el mío, mira. Es muy diferente, güey, porque tenía el micrófono casi en la frente del HD, güey. No, pero espérate, estaba colocando el Putine. Un chupón, un posicionador. Un chupón, dame razón. Para poner el iPad. La iPad para tener como el HD es un Mac. Así, mírate, el aquí. Oye, ahorita. Saludos desde Miami. Como siempre, Jorge Cepeda. Manuel Manzanilla, saludos desde Cancún. Cancún, que allá siempre les pega al principio los huracanes. En septiembre. Los huracanes de Tijuana. A mí me tocó ir en una ocasión con la familia. Y con mi suegra y con mi señora madre, o sea, la mía mamá. Llegamos a Cancún, a toda madre, sol, y lo vamos a cambiarnos, sí, no sé, no, pero está nublado, no, me la he pegado con la resolana, te quemas, como que ya te quemas. Pues sí, me quemé, güey, la mitad de la espalda, porque me quedé dormido, güey, y luego me fui a jugar golfito y la chinga, güey, que se viene un pinche, una lluvia bien mamalona, güey. Tipo huracanesca. Los 20 días que estuvimos de vacaciones ahí, güey. Estuvieron resguardados. Estuvimos resguardados en el hotel. Vale. Pinche lluvia, mamá. Y luego, bueno, no, pues ni pedo, pues ya vámonos. Y nos fuimos, güey. Y se quitó, güey. Suele suceder. A mi suegra, güey, que le mando un gran abrazo y un gran saludo. La revolcó una ola, porque como que ya se quería meter la señora. Sí, una revolcada. Le dije, no está la bandera roja. Ay, la traía en los calzones, dio la bandera, güey. A ver si se iba. Y cayó, güey. La regresó. La escupió el mar. No la quiso. No, así está bien, ya. Aquí bueno. No tenemos mucho molusco. Mucha marsopa. John Marsella. No, güey. Hay muchas, pero tú. No, digo, ¿qué pasó? Que ahí no hay. Hay leones marinos y otras cosas. Leones negros. Está el cachalote. Y un cachote también. También lo en la noche. Miguel Ángel Saavedra. Saludos, chicharroneros. Testeando desde Orizaba, Veracruz. Pásame un cigarro, me das pendejo. Y saludos, güey, desde Puebla, dice Juan Amaro. Y saludos a Romita, Guanajuato. Dice Iván. Romita, Guanajuato, sí existe. Me salió bien norteño, hijo de la chingada. Niñor. Nos estará piñando, guacho. Saludos, señora, desde Querétaro, Alejandro Solore, por cierto, tema obligado, iPhone 5S y 5C. Ya sé. Ya sé que lo vamos a hablar. Desde Venezuela, dice el licenciado John Doe, desde Venezuela, un saludo, primera vez que lo escucho. Saludos en vivo. Hasta allá. Hasta Venezuela, güey, fíjate, si nos escuchan. ¿Cómo están los cocolados allá? Fíjate, en Venezuela estaría bien saberlo. ¿Quién más? Ay, güey, llegando a escuchar el podcast, José Iván. Super chido. Saludos, banda. Por fin escuchándolos en vivo. Tobías, ¿tú tienes ahí el chat de Mixler? ¿No? Sí, pero no tengo activo, güey. Hay muchos centros de acopio, dice Silvia, en todos lados. Sobre todo se puede llevar la ayuda a la Cruz Roja. Es una, pues, la institución, yo creo, por excelencia para este tipo de cosas. Yo creo que hay que todos acercarnos a una Cruz Roja para poder apoyar a la gente que sí la está pasando muy mal allá, sobre todo en el sur de México, ¿no? ¿Qué onda, raza? En estudio A, de adentro. Ah, de adentro, güey, ¿ves? Saludos desde Austin, en especial a mi compadre Verdolaguita Ternurita, dice Jesús. Jesús. ¿Eh? Saludos a mi estimado Jesús. Carlos Carabeo, o sea, Seaface, o sea, Carabeo. Saludos de Canadá, güey, mira, nos escuchan allá también. Vamos a hablar en inglés para que de una vez. ¿O francés? Francés también. Pau de Chapoy, mira nada más. Oye, qué milagro. Ese sí es un milagro, por pensamos eso está lloviendo. Que había desertado. Se hace que sí desertó, pero ya los está escupiendo el mar también. Saludos, un gran abrazo a los Chapoy. A los Chapoy, a esta Pati Chapoy también. Pati Chapoy. A los Chapoy, güey. Sí. Pedro Sola. Sola. Sola. Hasta que los puedo escuchar en vivo. Saludos desde Zacatecas y César Jiménez. Muy bien, vamos a empezar con este episodio. Antes, las efemérides, como siempre, ¿verdad? De la laguita. ¿Y cómo sabes que César Jiménez está en Zacatecas? Pues dice Zacatecas. Saludos desde Zacatecas. Pero aquí, de aquí dice un minuto a go. Ah, bueno, desde un minuto a go. Chingón. Sí, güey. Es que se me atravesó el bruto, güey. Puta madre. Adelante, los micrófonos los pasamos al estudio número C. Ok. Un día como hoy, 18 de septiembre, pero de 1930, hace 83 años, inicia transmisiones la estación mexicana de radio, la XEW. Con el lema, la voz de la América Latina desde México. Ay, cabrón, hasta parecía el locutor, güey. La voz de América Latina. Ya está bueno, mira. Esa de las primeras estaciones de radio de Latinoamérica, güey. Sí, ¿qué me cuentas? La primera estación fue la XT de aquí en Monterrey, güey. Ay, ay, ay, no, sí. Bueno, tú, yo nomás sí digo, ¿verdad? En Monterrey fue la primera estación de radio. No, chica. ¿En AM o FM? En AM, todo AM. Era. Todo era en la mañana. Programas matutinos. Sí, todavía no había transmisión en PM. No, sí, no, en la noche no había luz, güey. Bueno. O sea. ¿Quién fue el que dijo esa frase tan conocida de la voz de América Latina? Pues fue Leopoldo de Samaniego. Carlos Malgesto. No, hombre. No, uno de los soleros. Bueno, y con esa frase, pues es la que marca una nueva etapa en la historia de la radiodifusión del país. Es correcto. Mira, qué bonita efeméride, güey. Esto también. A ver, fíjate. Un día como hoy también, 18 de septiembre, pero de 1963, hace 50 años, nace el compositor y director de orquesta británico, más conocido por sus bandas sonoras, John Powell. Y dirás, ¿y ese quién? ¿Qué pitos toca? ¿Y ese quién es, güey? ¿Qué pito tocaba? Bueno, él estuvo, hizo la banda sonora de la película Robots, The Italian Job, la de Bourne Identity, Bourne Supremacy. Born to ultima, be a wife. Y el ultimátum de Born. Born chicharrón con pelos. Te gané. El señor y la señora Smith. Y I am Sam. Entre otras muchas más. Que no eras verdolaga. Oye, que, o sea, está cañón este vato, ¿eh? Sí. No, tú. Ah. No, de las efemérides y todo. También fíjate, hizo la composición para la película de ¿Cómo entrenar a tu dragón? Ah, sí. Esa película estuvo bonita. Sí, sí, muy también bien. La de Panda. Kung Fu Panda, güey. Kung Fu Panda también. Y bueno, con esta, la del dragón, le valió su primera nominación a los Oscars. Oscar. En la entrega 83. Ah, muy bien. O sea que es muy bueno el vato. Sí. ¿Cómo se llama? John Powell. John Powell, muy bien. Y un día como hoy, pero hace no sé qué tantos años, nació Johnny Laboriel, que fue el que falleció hoy, ¿no? Hoy también falleció. Hoy o ayer. No, hoy no. ¿Hoy? Hoy. Yo escuché, bueno, yo vi la noticia de hoy. Hoy en la madrugada, una onda así. Sí. Sí. Sí, falleció. Sí, Johnny Laboriel, Chicas de Calendario. Amor de Calendario, no, Chicas de Calendario. ¿Cómo se llama la canción? Amor de Verano. Pareces Calendario una de Amor. Rosa. Sí, no, pero esa no es de. Pero sí, la, es de la canta él. ¿Ah, sí, en serio? Sí. Sí, es que no, se la pasa así el vato. Aló, aló, Calendario de Amor. Era. Bueno, de hecho no eran de él, él las cantaba. Exactamente. Sí, hoy falleció y bueno, pues una pérdida lamentable. Era, murió de cáncer en la próstata, creo, ¿no? Algo así. Por ahí. Bueno, es una pérdida para el mundo del rock and roll de aquella época, ¿no? Exactamente. De los 60s por ahí. 50s, ¿no? 50s. Sí, ¿no? Pues sería acá con César Costra y todos esos güeyes. Sí. Bueno, sí, ok. Kevin Bacon. No, si no les gustó. Kevin Bacon y Los Soler. Los Soler y Michael Douglas. Biker MTI. Biker Monterrey, buenas noches, ¿cómo están? Un placer saludarlos de nuevo, gracias. Y Dracar 88 dice que están re feos. O sea, estamos re feos. ¿Pero por qué? Pues estará muy bonito este vato. No tiene ni foto, güey. No, dice que es la primera vez que los escucha. Que es bien joto. No, que no tiene ni foto. Oye, ¿qué hicieron esta semana? Fue un megapuente los que nos dieron aquí, al menos acá en Monterrey, que nos dieron, ya ves que fue el día del grito. El domingo se dio el grito en todo México, entre lluvias en todos lados, pero se alcanzó a dar el grito. Y luego el lunes fue Asueto. Sí. Pero por las lluvias, el martes también lo dieron de Asueto. Sí. Sí, nacional. Nacional. A nivel nacional. ¿Y ustedes qué hicieron o algo? ¿Aprovecharon para hacer algo de provecho? Bueno, pero antes del grito fue la pelea del Canelo. Ah, pinche Canelo, careta. Nada, nada. No traía nada, güey. ¿A poco tú llegaste a pensar que sí tenía oportunidad de ganarle? Por algún momento yo sí. Yo sí dije, bueno, de perdido pelea sí le va a dar. Pero ni, no, ni nada, güey. Eso, güey, haz de cuenta que salió con un chile ni de la costeña en la cola, güey. Ni las manitas metió. Nada más traía la marca, va. Ni metió las manitas. La costeña por su rico sabor trasero. Ay, no. Una cosa lamentable con el Canelo. Pero para al parecer, güey, dicen, güey, que ya está firmada la revancha, güey. Entonces como que son así peleas que no te da tanto gusto, güey. Que pues mira, es pinche sacadera de dinero, güey. Y como quiera, eso, ganara o perdiera el Canelo, se iba a reventar 10 melones de dólares, güey. Entonces, si pierdo, como quiera gano, güey. Ya está muy maleado la onda del box, ¿no? No, siempre estaba maleado, güey. Sí, pero ya pierde, ha perdido más. Credibilidad. Exactamente. Palabra difícil. Vulnerabilidad también. Paracetamol. No, sí, la verdad, mira, aquí la onda es que ya ves que comúnmente en los deportes, ya ven, en algunos deportes, el fútbol, el box, es así como que un clásico por ser vecinos y todo, Estados Unidos-México, o México-Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la pelea de Mayweather contra el Canelo, pues México contra Estados Unidos, ese rollo, pues sí te pega un poquito así como que el orgullo mexicano, digamos, ¿no? Hey. Pero sí, la verdad, Mayweather no tiene, y como decían ahí en la transmisión, libra por libra, el mejor boxeador del planeta, ¿no? Definitivamente lo es, o sea, tiene todo, toda la técnica, todo el punch, todo para que nadie ahorita le haga sombra, güey. O sea, hasta las burlas estaban con madre de Mayweather, güey. Sí, sí, sí, pero... O sea, ¿sí viste que el que le pegó al el Canelo se fue en falso y le pegó a una de las cuerdas, güey? Uh-huh. A una cuerda ahí de en medio, güey, haz de cuenta yo. Y el Mayweather se quitó, güey, así con madre, güey. Sí, pues sí. Y luego te da la pinche cuerda, estaba así temblando, güey. Y el Mayweather te hace el lujo, güey, de voltear a ver la cuerda, así como que, ¿qué pedo con la pinche cuerda? Y el otro güey, así como que en la pendeja, güey. O sea, pues si está volteado, pues vas y le das un patadón en el hocico, güey. ¿Es Mayweather Chattanooga? Ah, no, ese es. Ese es Weber, güey. No, ese es Schwarzenegger. Pero bueno, sigue con tu debate. Bueno, ya lo leíste. No, no. Se enteraron que aparte de la pelea de entre el Canelo y Mayweather Chattanooga, hubo otra entre este actor, comentarista ahora de box, Héctor Suárez Gómez. El hijo de Héctor Suárez. El Gómez. Gómez. Bueno, te la comiste todo. Qué Gómez que adivinaste. Y también el otro narrador, Jorge Pietrasanta. Que al parecer este Jorge Pietrasanta al final le dice que nunca supo narrar o ser el dar buenos comentarios en la pelea de box. Y este Héctor Suárez le escribe, le responde por Twitter a una carta muy buena. A ver, dilo. Yo... Échatelo. ¿Yo? Sí, para que no se equivoque. Dice, ¿sabes qué? Se me hace que todavía tiene falso tu... ¿El mío? Cable. Bueno, dice la carta de Héctor Suárez Gómez. Dice, querido Pietra, es muy lamentable que dedicándote al deporte, querido Pietra, creyeras que el Canelo tenía oportunidad ante un virtuoso como Mayweather. Una cosa es el sentimiento patriotero y otra cosa es la realidad. Y como tú, Pietra, no sabes de box, ¿en qué te basas para decir que mis comentarios son lamentables? ¿Acaso confundí un jab con un gancho? ¿Confundí un gancho con un recto de derecha? Lamentable hubiera sido no decir lo que estaba sucediendo en el ring. Lamentable hubiera sido callar lo que todo el mundo estaba viendo. ¿Acaso es lamentable haber dicho en el primer round las cualidades de uno y de otro para poder ganar? ¿No te gustó que dijera desde el cuarto round que estaban llevando a la escuela al Canelo? ¿No te gustó que dijera que le dieron una cátedra de box? ¿No te gustó que en el octavo round dije que era una vergüenza? Al Canelo en la entrevista le dije que de frente que no lo había visto ganar un solo round. Remataste tu tweet con pésima ortografía, por cierto, ya que Suárez y Gómez no le pusiste tilde, y alguien que trabaja en los medios de comunicación no debe darse esos lujos, diciendo una frase muy sobada, trillada y chafísima. Zapatero a tus zapatos. Zapatero a tus zapatos es un grito ahogado y lleno de mediocridad con el famoso si se puede. Ambos surgen del fracaso y del sentirse un perdedor desde antes. Y eso que los dos son de la misma cadena, o sea, de Televisa. No, Héctor Suárez Gómez, no. Ah, no, perdóname, de TV Azteca, los dos son de TV Azteca, ¿no? No, Pietrasanta es de Televisa. Pero el Gómez como que no está casado con ninguna televisora. No, ahorita, o sea, ahorita como que no. Es acá como que anda en free, libre. Es libre. Pues mira, sí fue lamentable. La verdad, no sé qué andaba haciendo también Héctor Suárez Gómez. Él la narró por Televisa. Digo, la verdad no sé qué anda haciendo también narrando. Pero lo que sí es cierto es que sí estaba diciendo la verdad. Sí. Al final de cuentas, ¿no? No, y Pietrasanta también, son los dos de Televisa. Los dos son de Televisa. Sí. Ah, bueno. Pues qué raro, ahí salieron peleados. Pero pues normalmente siempre como que exponen a alguien, güey, de algún actor o algo, güey, de que bueno, déjame, me lo llevo, güey, para ver si sube a lo mejor un rating ahí un poquito, güey, el que estén pues haciendo algún tipo de comentarios diferente a lo que es un para vender un poquito más, para vender, señor. Exactamente. Hubo una ocasión que se llevaron a en hablando del deporte, güey, en un partido de Pumas, güey, Televisa llevó a la cabina ahí de los locutores a Diego Luna, güey. Pues el vato, pues, no, sí, pues muy no, apenas sabe. Se le ve la voz en la película, güey. Pues ahí, güey, pues narrando es muy diferente, güey. Pero hacía ciertos comentarios. Y de hecho hizo un comentario, güey, donde el vato dice, bueno, así como que le dicen una frase, güey, o algún comentario para terminar. Dice, güey, ¿por qué pasan tantos comerciales, güey? No dejan ver el fútbol bien, güey. Y se chingó, güey. Haz de cuenta que casi creo que le apagaron el micrófono. Debut y despedida. Y ya, güey, o sea, pero son cosas ciertas, güey. O sea, estás viendo tú un fútbol de Europa, güey. Y no te pasa ningún comercial, güey, de que de Telcel y el camioncito ahí por el campo, güey. Y se abrió el campo y se cayó el balón y le salió una vieja. O sea, pues no, güey. Pero bueno, digo, probablemente las televisoras o los equipos de allá tienen más dinero que los de aquí, güey. Que aquí necesitan de publicidad o una cosa así por el estilo, güey. ¿Verdad? Sí. Más o menos ese, por ahí va el pedo. No, ya para cerrar, dicen que aquí la nota que Héctor Suárez practica el pugilismo desde muy chavito, desde niño. Entonces sí tiene conocimiento. Sí, pero una cosa es que tú practiques algún deporte y otra muy distinta es que sepas narrar ese deporte, güey. Pero lo que sí me queda claro es que Héctor Suárez Gómez, sí estaba diciendo lo que estaba pasando, la neta. Yo lo estuve viendo El problema de Televisa comúnmente, y es en lo que cae cuando juega la selección y juega y pelea el Canelo y pelea la vez pasada fue este Álvarez, ¿cómo se llama? Canelo Álvarez. No, el otro, el contra... Sí, este... Pancho Álvarez. Contra el filipino este, hombre. Paqueado este. Filipao. Paqueado y Márquez. Márquez, también. Le sale como que lo patriota, como que sí se puede, vamos México. ¿Sí? Y está bien hasta cierto punto, güey, cuando crees que realmente sí se puede. Uh-huh. Pero cuando ves que le están poniendo una madrina al Canelo, güey, pues yo creo que no tiene sentido que andes diciendo... Pues mentiras, ¿no? O sea, la verdad, lo que no se ve, lo que es evidente. Exactamente. Entonces, y dentro de lo evidente también que se vio al final de la pelea, güey, fueron los jueces que varios jueces dieron en empate, güey. Más uno, bueno, eran tres. Eran tres o una. Uno se dio empate. O uno. Y los otros estuvieron así muy parecidos. Pero como que, espérate, güey. O sea, pues si muy apenas levantó los brazos el vato para tirar golpes, güey. Sí, como el vato este dio empate. ¿Cómo? ¿De dónde sacas eso, güey? Pero bueno, son cosas que hacen la polémica en una transmisión, güey, y te levanta también ahí un rating para que quede de que, cabrón, no hubo pedo, güey, no, pues hay que ir la revancha, güey. Y bueno, ahí me encontré una nota que este Mayweather les resultó positivo en el antidoping. Pues y entonces, con razón no se cayó cuando le pegó el Canelo, güey. Y entonces dicen, ni le pegó. Y ahora dicen, ganaste Canelo. Pero bueno, no sé. Si sea cierta esa nota. No, la vi en el Facebook. No creo. A ver qué. Pero sí, bueno, ahí está la polémica esa del Canelo. Que la verdad, la pelea estuvo muy, muy. ¿Cómo se dice? Muy, muy. No robada, sino. Muy cargada para un lado, güey, simplemente. Sí. No hubo espectáculo, güey, porque estabas viendo cómo le ponían una madrina al Canelo. Nada más. Exactamente. Pero bueno. Muy bien. Dentro de esa misma semana, güey. Mi misma semana, güey. Le propina, güey, unos goles ahí Estados Unidos en el fuchibol, güey, a México. Y pone más complicada la situación, güey. Sí. O sea. Total, México no da una. Con un fútbol, güey, demasiado mediocre, güey. Pero, güey, a nada salieron a jugar, güey, los cuatro. Vamos a ver si ahora cambian con el Bucetich, güey. Y ahora que ya le llamó a Vela. Dicen que... Pero Vela dice que todavía no le recibe la llamada. No, creo que ahí ya salió Twitter. Ah, bueno. Vía Twitter se lo envió. Porque Vela está jugando sensacional ahorita. Le dijo, ahorita te lo envío. Nada más déjame actualizo el lío 7. Voy a entrar al baño. Y ahorita te marco otra vez. Se está instalando, güey. Se está instalando. Entonces, pues, y como están todos los dispositivos, no puedo, güey. Realmente. Pero, güey... Y sale también ahí una nota, güey, que según esto el Buse va a revivir a dos así matones, güey, del fútbol mexicano. Cuauhtémoc Blanco y a Claudio Suárez en la defensa, güey. Y a García Aspe. Para que le meta unos chingazos a Donovan. Ay, güey. Digo, si juega otra vez con Estados Unidos, va, porque no va a jugar con Estados Unidos. No. Bueno, dice... el Dracar que nos había hecho feo. Dice, no, bueno, no están feos, solo me los imaginaba diferentes. Tipo Brad Pitt, güey, no sé, güey. Salvador Luevano, lo único bueno de la pelea fue el Justin Bieber. ¿Cómo salió? Iba el vato detrás del Justin Bieber. Justin Bieber iba detrás de Mayweather, güey. ¿Qué me cuentas? Sí. No lo vi, güey. Y Pedro Fernández saludando como fanstardo a Justin Bieber. También lo vieron, dice José Iván Ruiz. Oye, güey. No, nada más estaba de que llegó Mayweather con Justin Bieber atrás y Lil Wayne, no, ¿cómo se llama? Lil Jon, se llama Lil, el raperillo este de pelo feo. Lil Wayne, bueno, sí. También iba como que rapeándole al Mayweather. ¿Le iban cantando al oído o qué? Pues yo creo, güey. Justin Bieber, la verdad, no viene ni al caso ahí, güey, pero bueno, ahí van Son camaradas, güey. No vienen ni al caso, güey. Y traían los calzones rosas. Sí. Qué útil. Pero bueno, ya nada más se subieron al ring. Y el Pedro Fernández luego a saludar a Justin Bieber. El otro güey no da ni qué onda, güey, pero... Y yo así, ¿qué onda, güey? Soy tu bastardo, güey. Ah. De ti y de chicharrón con pelo. Y atrás del Canelo, ¿qué salió? La costeña y la chinga, puras botargas, güey. Pues nomás Pedro Fernández, Pedrito. El doctor Simi, la chinga. La doña de Bodegas Aurrerá. Qué mugrero, güey. Sí, ¿no? Y venía atrás cantando moderato y Ojo de Tigre. Y un piratota, güey, de a madre. Chingada, güey. Bueno, oye, dice Pau de Chapo, gracias, banda charnera. A ver, nomás mueve tantito tu cable, Putine. Porque se me hace que sí anda haciendo medio falso. Ahí va. Ahí está haciendo falso todavía. Vamos a ver, bueno. Gracias, banda charnera. No hemos dejado de escucharlo, ya hacía rato que en vivo no, pero seguimos siendo seguidores, dice Pau. Ah, qué buena onda. Revancha para qué, si se le abre el cutis, dice Dart Alex. Oye, Putine, mandan un chiquita mamá para mi chiquita mamá a la Tarieli. A la Tarieli. Pero con ganas, con pasión, güey, con todo. Sí se puede, México. Ay, es así, mamó. Con pasión futbolera. No, nos escucha desde Venezuela, güey. Desde Venezuela. De Venezuela. Ay, qué rica. Mi abuela. Qué rica es estar tu chiquita mamá. Cubano. A la Tarieli. Vamos a hacernos a la Tarieli. A la tarea. Vamos a mandar un... Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, bien. Chiquita mamá. Brincó el audífono. Para Atarieli. A la Tarieli. Ay. ¿De dónde proviene ese... ¿De Venezuela? Nombre. No sé. A lo mejor es italiano o alguna cosa así por el estilo, ¿no? ¿Quién sabe? Que por cierto, en mi clase de arte culinaria, güey. Ahora preparé comida italiana, güey. Qué rico. ¿Y qué tal la burra? Una pizza. ¿Eh? ¿Qué tal la burra? Puta, güey, con madre. Espagueti a la burra. Una cosa lamentable. Salvador Luevano Hoffman. ¿Qué están pisteando, canijos? Dice. Estaba echando unas latitas aquí de... ¿Cómo se llama esta cerveza que nunca nos paga nada? La aguiluta. Aguiluta. Aguiluta. Aguiluta. Tiene un poquito de gluten. Mayweather tiene mucho mérito. Aprovechó las 2 pulgadas de diferencia. Y con el jab ganó. No me gusta su estilo, pero así pelea, así. El Mayweather como que se cubre así con el hombro. Sí, sí te fijaste, güey. Y no le entró ningún chingazo. Ni uno. El único putazo que se llevó Mayweather fue Justin Bieber. Marcelo Dufrani. Tobias Álvarez, ¿qué anda, banda? Ya no se escucha nada. Saludos, banda. Lo que le pasó al Canelo fue lo que le pasó para poder pelear. Tuvo que bajar de peso, luego volver a subir de peso. Y eso le afectó al momento de pelear, ¿no? Hombre. Yo creo que... Pospone que sí, pero no tanto, ¿no? Lo del antidoping es falso, chiquitos papás. Eso. ¿Ya descargaron el iOS 7 para sus equipos? Sí, ¿cómo no? Raúl Untiveros, presente banda un poco tarde, pero ya llegué. Ya tengo los pasos para escucharlos en Android. ¿Cuáles son los pasos para escucharlos en Android? Estaría bien que lo dijera. Sí, porque déjame decirte, Toño, que... espérame tantito... Carlos Márquez decía que antes nos descargaba muy fácil desde su Android. Ajá. Y que ahora ha estado batallando mucho, que si cambiamos de plataforma o qué fue lo que hicimos, porque dice, estoy batallando mucho. Me hace que debe tener problemas con su teléfono Android. Que lo cambie por un iPhone. Es que, ay, güey. Ahorita, ¿hablamos ya de UFC o...? Claro, güey, pues no traes tema, güey, yo tampoco. No, pues no, traigo películas, vi varias películas. Yo también. Bueno, entonces, ¿quieres echar primero película, güey, y después ya entramos en el tema bien mamalón? El tema estelar. Sí, vamos a hablar de la iOS. Pues es que sí, es lo de hoy, güey. iOS. Sí, ya hoy se hizo oficial el lanzamiento del iOS 7, ya para todos los dispositivos, a partir del iPhone 4. Y el iPod cuarta generación también, para adelante. Todos de ahí para adelante, todos. Y el iPad 2 también. Del iPad 2 en adelante, todos los dispositivos son compatibles con el iOS 7. Obviamente, entre más para atrás sea, por ejemplo, el iPhone 4 y el iPod Touch cuarta generación, el iPad 2 carecen de algunas características novedosas, digamos, del iOS 7, pero en general todos se pueden actualizar y es una cosa, y de seguro muchos de los que son así de que no sé qué les pasa a los del Android, ¿no? La gente que tiene Android se me hace así como un borrachito necio, güey. No todos, vaya. Bueno, algunos que agarran mala onda. Los que agarran, es que no sé por qué, güey. La verdad, es como los borrachos necios, güey. Pues es lo mismo, y ay, que no sé qué, y nomás están dando a tole con el dedo, y no sé por qué se emocionan tanto. Sacan las garras, güey. ¿Y? Sale una actualización de Android, güey. Y es raro que veas a alguien que no tenga Android, que tenga iOS o que tenga otra cosa, que empieza a decir cosas malas de Android, ¿no? O sea, pues, que salga una actualización, pues yo creo que está bien, ¿no? También se y tampoco nadie los anuncia, güey. O sea, los que tienen Android como que tampoco... No se hace tanta noticia. Como que, pues ahí está la actualización. Ah, pues qué bueno, güey. Oye, ¿y cómo van los correcaminos? Sí, la verdad, no sé qué... Algo, no sé qué sea... Y varios que nos escuchan, yo creo que van a decir, ya van a empezar a hablar de Apple y que no sé qué. Pero bueno, es lo que nosotros usamos, y lo que usamos es lo que hablamos, y lo que hablamos es lo que recomendamos. Y el HD se despertó a las 6 de la mañana como si fuera Navidad, esperando la actualización. Te dije, Santa Claus. Recogió los zapatos de la ventana. Y dije, hoy es el día. Al fin. No, la verdad es uno... lo que pasa es que el iOS 7 es la actualización más fuerte que ha tenido el sistema operativo del iOS desde que salió. Cambió totalmente desde que surgió en el 2007 con el iPhone 1, uh-huh, o el iPhone original. No había sufrido muchos cambios tan notables, al menos visualmente. Ajá. Y este cambio sí ha sido muy, muy importante porque cambia prácticamente la interfaz. Lo básico siguen siendo los mismos, los iconos y todo eso, el orden y el acomodo y todo eso, pero la forma en que se comportan y la nueva interfaz que tiene y las características nuevas que tiene, eso lo hace muy diferente a las versiones anteriores. Entonces yo creo que por eso ha causado tanta expectativa. Y a tal grado de que vi la noticia de que muchas escuelas, universidades en Estados Unidos, se saturó su misma red interna de Wi-Fi, de Internet, porque todos los alumnos querían actualizar el sistema operativo. No, pues aquí me tocó que estaba tratando de actualizar mi iPhone, güey, y marcaba error, y otra vez error. Y luego del compañero que está ahí en el trabajo, güey. El mío ya se está descargando, güey. Ay, perro del mal, güey. Y luego, el mío también, y la chingada. Y luego, bueno, ya se llenó toda la barrita, güey. Y luego, otra vez, error y error. Entonces, y te mandaban ahí decir de que, pues, bueno, estaban... Bueno, no, más bien, no te mandaban decir. Se veía en diferentes medios que, pues, estaban los servidores súper saturados, güey. Sí, yo lo hice como unas 2-3 veces el intento y me marcaba error en la descarga, y no era más que eso, o sea ¿más queso? No era más queso. Nacho. Oye, ¿por qué me escucho menos? ¿Me bajaste el volumen o qué? No, lo que pasa es que te digo que tu cable está haciendo falso contacto. Mira, te voy a hacer mute. Ajá. Y ya se quitó el falso contacto. Ah, sí, déjalo. No te creas, hermano. Por eso te digo, muévelo tantito, hermano. Pero ya lo moví. Mira, lo voy a poner acá de este lado, si quieres, así. A darle una movida ahí, ahí está. Ahí lo voy a poner otra vez. ¿Y ahí? Vamos a ver si no pasa nada. Pero como quiera, no me das ganancia. ¿Y si le pegas al micro como a las teles de antes? O me pegas a mí, y a lo mejor te doy más ganas. Ok. Pues sí, entonces ya lo pude actualizar en el iPhone, ya lo actualicé en el iPad al fin. Y la verdad, está bonito. Tú ya lo actualizaste también, ¿verdad? Se acaba de actualizar. ¿Qué tal? No lo he probado. Pero ahorita viendo el tuyo, se ve acá medio sensacional los colores acá. Sí, colores aquí muy pasteles. Pues es que son muchos colores, pero mira qué bonito está, mira. No, es, cambia totalmente la interfaz. Las mejoras, ¿tú sabes, Putiné, qué mejoras trae o...? Sí, algo que hayas encontrado. Fíjate que... bueno, trae una lamparita ya integrada. O sea, ya no tienes que bajar la aplicación de iLinterna. Pues realmente ya viene, está por demás que lo bajes. Ya viene ahí integrada. Pero... como decías tú, güey, o sea, el acomodo, si tú lo ves así a simple vista. De simple vista, dices, espérame, pues nada más a lo mejor le redondearon las esquinas o una cosa así por el estilo. Pero no, realmente ya el multi-touch. Multitasking. O multitasking, güey, como normalmente lo conocen. está con madre, güey, porque haces, o sea, por decir... Dabas el doble clic en el home button y antes te pasaba una barrita por la parte de abajo, güey. A toda madre, güey. Y ahora se hace en pantallas, o sea, en pantallas chiquirringuis con los iconos abajo, güey. Ahora el multitasking, todas las aplicaciones que tienes abiertas te aparece una miniatura de la pantalla de esa aplicación. Ajá. Entonces estás viendo realmente qué es lo que está pasando en ese momento en esa aplicación, ¿no? No nada más te dice qué aplicaciones tienes abiertas, sino qué está pasando en esa aplicación. Sí, o sea, está activa prácticamente. Exactamente. Es el multitasking. Ahora hay un este centro de bueno, las notificaciones pues siguen estando arriba. Ajá. Pero ahora ya vienen más completas, ya puedes incluir más aplicaciones en el NAS. No, y inclusive cuando bajas la ventanita, se ven atrás los iconos. Anteriormente, sí, como borrosón, como sí. Blur, como un blur. Como un blur. Y sí. Antes bajabas esa madre y era un color sólido. Exacto. Entonces, ¿eh? Y ahora de jalas el dedo de abajo hacia arriba, ya te aparece el reproductor. Ya puedes, todo esto van a decir, es que en Android ya lo tenía. Hace mucho. Ajá. Y todo. Sí, está bueno, hombre. Entonces, sí, está bueno, pero nos estamos platicando de lo que acabamos de hacer, güey. Exacto, exacto. Está el modo de avión, inmediatamente, no tienes que meter ajustes, activas o desactivas el Wi-Fi, está el Bluetooth, está el no molestar, que es importante, estás en una junta, estás en el cine, lo que sea, le pones no molestar y no entran llamadas ni nada. Bloquear la rotación de la pantalla también. El control del brillo es otra de las cosas que puedes controlar. El reproductor de audio. La linterna que habías dicho tú. ¿Brújula? Es el reloj. No, digo que también trae una brújula. Ah, sí. Ah, yo pensé que la esdrújula. La calculadora, aquí está luego. La cámara también. Y una de las cosas, el AirPlay, que es para el Apple TV y todo este rollo. Ajá, ¿no? Y trae el AirDrop. El AirDrop a mí se me hace una cosa sensacional. Está, mira, ya cuando empieces así como que a mandarte mensajitos y compartir cosas y cosas por el estilo, le van a sacar demasiado provecho a ese AirDrop. Y en este momento lo voy a tratar de usar. Ahorita lo voy a hacer contigo para que lo checamos. Conmigo, pero podemos, de misionero. Por AirDrop podemos compartir... si estás en la en la misma red Wi-Fi, creo, funciona. Ajá. Con Wi-Fi. Estamos en la misma red, por ejemplo, el Putiné y yo tomo una foto y en ese momento le pongo mandar por AirDrop al Putiné y se la mandan. Mira este pendejo. Sí, mira que ni se dio cuenta. Sí. Y yo la mandé yo. Qué pendejo está, güey. Y ya sí. Vamos. Es una de esas funciones. Según esto, tiene 200 nuevas funciones el iOS 7. Ese del AirDrop. Lo puedes mandar a contactos, güey, que lo, así como decía este güey, que estén conectados en la misma red, a los contactos que tengas en tu teléfono. O a cualquier contacto. O a cualquier contacto. Wey, o a cualquier teléfono, inclusive. Sí, que tú quieras compartir esa foto o esa información. Entonces, inclusive en el video que sale en Apple, de todas estas actualizaciones, viene el video de casi al final de lo que es el AirDrop. Y están un batillo ahí echando cafecito. Trae una fotito, se ve un camarada, se la manda, güey, hasta otra mesa, güey. Y hay un güey que está ahí en la pendeja, pues como que no se da cuenta, güey. Y dice, bueno, André, también te lo voy a mandar a ti para que no sea tan... Y ya es un pinche de un robotito y la chingada. Pendeja así, güey. Fíjate, y es una de las cosas que más me gustan pues este rollo de iOS, porque... las actualizaciones son así, transparentes, limpias, salvo la saturación de servidores, que batallas un poquito en actualizar, pero pues es normal. Imagínate cuántos millones de dispositivos están tratando de actualizar en este momento, pues se tiene que saturar la red, ¿no? Uh-huh. Pero a final de cuentas, sin mayor problema, transparente, sin ningún tipo de configuración rara ni nada, le pones a actualizar, solo para el perro, por cierto, uh-huh. Y se actualiza, se instala, no pierdes nada, tus fotos ahí están, tus contactos están, no pasa absolutamente nada, salvo alguna catástrofe rara que ahí pueda sucederle a alguien, que no dudo que alguien, es que a mí sí se me borró, o a X, lo que sea, uh-huh. Pero en general, ya lo instalé en dos dispositivos y... Jala toda madre. Perfectamente. Y lógicamente, lo que viene dentro de este paquetito es que muchas de las aplicaciones te van a estar pidiendo actualización para lo que es el iOS 7. Para la compatibilidad. Exactamente, que va a venir siendo el probablemente el WhatsApp, probablemente el Facebook, digo, de los que más utilizas, para que luego donde lo tengas, güey, lo bajes. Y van a cambiar varias cosas, porque si tienen que cambiar también hay algo del Facebook, algún otro tipo de comando, güey, que ande por ahí. Pero está con madre, güey. Digo, pues cambia tu teléfono, güey, pues cambia de una vez todo el desmadre, güey. Y de hecho ya salió la actualización de iTunes en la 11.1, que ya incluye, obviamente, güey. Primero mi pinche cable, ahora el pinche perro. Pinche perro, güey. Incluye mejoras en iTunes Radio, que ahorita no está disponible en México. Creo que nada más está disponible en Estados Unidos. Pinche perro, qué onda, güey. Aviéntale una cerveza, hombre. No, tan patín ahí. Y obviamente ya está compatible el iTunes para computadora, uh-huh. Para hacerlo compatible con el iOS 7, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué más? Sobre todo, y de seguro... déjame decirte lo que dijeron aquí en el chat, por cierto, hablando de iOS 7, dice... Putiné, checa Mayra Verónica, se merece un chiquito mamá con agarrón de huichos. Pero iba a decir, ya está disponible el iOS 7, dice Tobías. A mí no me aparece, debes darle ahí en actualización. Lo puedes actualizar vía tu computadora conectada, vía iTunes o también vía Wi-Fi, o sea, lo puedes instalar. Y lo dice Yuyaki, me acabo de enterar que estarían transmitiendo, pero chale, la neta que no los puedo escuchar, no sé qué onda, pinche Galaxy, cool. Pero ya me ordené el iPhone 5, a ver si me llega pronto. Ahorita hablamos de los nuevos iPhones también, por cierto. Exactamente. Joan García pedía aplicaciones que estén buenas. Que se acaba de hacer de un iPhone, ¿no? Sí. Sí. Aplicaciones buenas, pues ya sabes que... Pues las cámaras de fotos, ya ves que puedes hacer acá... Mira, aplicaciones que yo siempre uso para la gente que a lo mejor no... O acaba de comprar un iPhone o lo que sea. Yo uso mucho el Flipboard. Uh-huh. Es un lector de noticias donde puedes poner tu cuenta de Facebook, de Twitter, puedes seguir canales RSS. Es un lector como tipo de revista que te pone todas las noticias, muy muy buena, la verdad. Yo lo uso diario y te puedes suscribir a muchos canales y es como tener tu propia revista de lo que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Eso lo uso mucho, el Flipboard. El Downcast yo lo recomiendo mucho, creo que cuesta 13 pesos o 26 pesos, una onda así, pero vale la pena para escuchar el podcast de Chicharrón con Pelos, ¿no? Y muchos otros podcasts, pero yo lo uso mucho mucho en la aplicación nativa de podcast de iOS. No la uso mucho, no me gusta. Aplicaciones también, el Tuning Radio, lo uso mucho también, es para escuchar radio así. Y eso ya hay actualización para compatible con el iOS 7. Así es. ¿No? YouTube, no debe de faltar la aplicación excelente de Google. Obviamente Google Maps, que también, para mí algo mejor que los mapas de Apple, la verdad. ¿Qué otra cosa? Había una anteriormente en la que para tomar fotos había una que se llamaba 360 o que eran fotografías panorámicas. Ya ahorita con esta nueva actualización ya no necesitas eso tampoco, porque ya puedes hacer una fotografía panorámica desde la cámara. Aparte ya trae filtros la cámara. Ahí hay unos, otro tipo de ajustes. Pero fíjate que esa aplicación de 360 para tomar fotos panorámicas, la diferencia era que tú podías tomar una foto, o puedes tomar una foto, pero en 360 grados. Ajá. A diferencia de la panorámica que te toma el mismo... Como a 180. Como a 180, que es una panorámica así de frente. Esta de 360, tú puedes hacer una panorámica... precisamente de 360 grados. Entonces no la elimino, güey. No, está muy bueno. Bueno, entonces baja esa también, güey. Esa también, 360. 360, güey. El Instagram, güey, pues si quieres ahí andar en las redes sociales y metiendo fotos y pendejadas y por el estilo, güey. De fotografía, pues Cámara Plus o Cámara Más. Esa también está buena. InstaWeather, InstaPlace, InstaFood. Son aplicacioncitas que tomas una foto y te pone ahí el texto de dónde estás. Y está muy mona. Eso también, de repente la uso. ¿Quieres saber de los huracanes? Bajas el iHurricane y te da ahí. El santo Blue Demon. Está una versión gratis que, pues, lógicamente te da hasta cierto punto, pero está con madre. O sea, te da buena noticia. Ya la de paga, pues, lógicamente ya te da noticias en vivo y pendejadas así por el estilo. Y de navegación, el Waze, o Waze, o como le llamen. Esa es una, lo más increíble de esta aplicación, aparte de que está muy bien, actualizada, está muy amigable, pero realmente las calles y todo están muy actualizadas. Es una aplicación para navegar en internet. Lo más importante es que te da en tiempo real el tráfico de la calle donde andas, en de las avenidas, el tráfico, si hay algún accidente, si hay alguna antialcohólica, pues, si hay policías, si hay algo. Yo lo he usado mucho en estos días por lo de la lluvia, entonces te avisan también, hoy hay charcos muy grandes, precaución, está lloviendo muy fuerte. Está muy buena Waze. Y puedes poner la foto también, o sea, si vas por ahí, dices tú, bueno... déjame le tomo la foto, la subes y la compartes, lógicamente, con toda la racita. Y también, digo, puedes poner que sea modo invisible, que a lo mejor no vean tu usuario y la chingada, o sea, para que no veas así como que... Por si vas disfrazado como Batman. Exactamente. No, y es que también te puedes conectar por medio de Facebook. Y contactos que tienes ahí, pues te pueden a lo mejor, pues si anda uno por ahí cerca, lo ves o la madre. Pero para que no tenga acceso a tu información, ¿no? Está muy completa esa aplicación, y la verdad es súper recomendable. Y pues, otra aplicación de social, pues, es el Foursquare, que también acaba de recibir actualización. Vine, si eres de los que les gusta esta onda de los videitos de 6 segundos, también está muy de moda. ¿Qué otra cosa? Pues en general, yo creo que es eso. Justin TV, a veces la uso. Soundhound, si eres de los que te gusta la música, está con te sirve para reconocer canciones o buscar canciones, saber cómo se llaman y descargarlas en iTunes o lo que tú quieras. ¿Qué otra cosa? Y pues ya, pues es lo que siempre uso, pues Twitter, Facebook, las páginas. Yo soy administrador de varias páginas de Facebook, pues en la aplicación de páginas. Y la que de plano es, compras el iPhone, la primera aplicación que tienes que descargar, pues es el WhatsApp. Exactamente. ¿Verdad? Definitivamente. ¿Están en 13 pepinos? Anuales. En este momento, los que ya la compramos antes... Ya chingamos. Pero si eres de los que acaba de comprar un iPhone o cualquier dispositivo, Android o lo que sea, la compras la aplicación, pero vas a tener que pagar 13 pesitos o lo equivalente a un dólar anual. Sopas, perico. De por vida. ¿A qué anuales? ¿A qué costo? Muy bien, ahorita hablamos de iPhones, de los nuevos, ¿qué onda? Saludos a Jonathan Aguafiestas Hernández, nuevo fan, que nos escucha desde León. También a Oscar Castro, que él pide un chiquita mamá para su esposa, Paloma. Pero bueno, no está en vivo. Se lo pierde. Sí, sí, dice el Putin aquí, no va a mandar. Sergio Martínez Orozco, que nos escucha desde Finlandia. Dice, no voy a poder escuchar en vivo, pero saludos hasta allá. Raúl Armenta nos compartió la historia de que estuvo vomitando. Léelo como... no lo traigo a la mano, pero... Okay. Pero a mí una vez me pasó eso, de estar vomitando y estar haciendo del dos al mismo tiempo. Una cosa espeluznante, fea y horrible que no se la desean ni a mi peor enemigo. Chinga tanto así, güey. Pero vamos a leerla porque nos mandó un mensaje. Ok, mientras la encuentras, déjame le sigo acá con los saludos. Roberto Castillo desde San Francisco del Rincón, Guanajuato, saludos. Uh-huh, ahí tengo unas tías bien paradas. ¿Una qué? Unas tías bien paradas. Ah, en Guanajuato. Me asustaste que la tenías bien parada y que... Ah, no, también. ¿Por qué? No te he dado no te motivo. Dado motivo. Y también un gran saludo para Unis y Seporto. Ay, chiquito, mamá, Unis, güey, con esa crónica como... Ay, güey. Sí, era igual. Sí, cuando se me acaba el porno tan, güey, que ya no quiero ver ahí, güey, cochinada, güey, así pongo una foto de Unis con una calca, güey. Puta, güey. O que manden una actualización, ¿no? También, de iOS 7. Con cualquier con cualquier calca, güey. Claro que sea, güey. Happy face, güey. Entonces serían dos calcas, güey. Oye, este es Sergio Martínez de Finlandia. Nos mandó datos de ese país. Está interesante. Y luego nos mandó un chiste adivinanza, dice: lo duro lo meto en lo blando y quedan las bolas colgando, ¿qué es? ¿Las llaves? No, el arete. Dice que no nos podrá escuchar en vivo, pero descargará el podcast, muy bien. Y dice Raúl Armenta: primero que nada, felicitarlos por su excelente podcast que casi cada semana me hace reír. Quería contarles una anécdota ahora que el putinés se enfermó del estómago. Todos los días. Hace como 2 meses yo también me enfermé del estómago, pero a mí me dio por salir de los dos lados. Entonces de pronto estaba haciendo shit cuando me dieron ganas de vomitar. Sin alcanzar a subirme los pantalones, me hinqué a vomitar y de pronto salió vómito por mi boca y mierda por mi cuerpo. Es pues estás eso, haciendo güey. Esfuerzo, pues sí, tiende. Pues tiene quien que aflojar, se aflojaron los tornillos. Se le aflojó el cutis. Pero lo más asqueroso aquí es que se haya quitado, güey, de la taza de baño, güey. O sea, ¿para qué te hincas? Agarras, güey, el botecito de basura, y lo levantas, güey, a la altura del hocico, güey. Pues sí, güey. Porque, pues lógicamente, güey, de haber embadurnado, güey, ahí, güey. O en su defecto, si te encuentras en un hotel de la zona fronteriza. Que todos tienen tina, pues nomás voltear la cabeza y en la tina acabas haciendo una guacara. Como el compadre, ¿verdad? Hijo de su madre. Ahora, más cabrón estaría, güey, que estuvieras vomitando y luego echando una chet y luego que se te antoje una chalupita, güey. No se puede todo en esta vida, güey. Pues si este güey hizo dos, güey, hizo más de la mitad, güey. Pues ya una pinche y te vientas un buque cake. Ay, pobre, ¿no? Man. Dice, ojalá, espero que la puedan contar en el podcast y que ojalá sea esta semana. Saludos y sigan así. Posdata, cuando vengan a Guadalajara, avísenme y nos vamos a tomar unas chelas. Ya está. ¿Cómo ño? A ver si vamos a Guadalajara. Estaría con madre. Pero nos invitaran juntos. Todos los fastardos de por allá, güey. Y hacemos un recorrido, güey. Sí. En el autobús rojo. En el Mini Cooper que tenemos, güey. De la estación. Ah, ok. De la producción que no nos lo presta. Sí. oye. Bueno, aquí en el Facebook salió este Antón Cadena que dice: ya salúdenme, güey. Y aquí me pidieron un chiquito mamá, güey, de un batito, perdón, que se llama Dracar 88. El mismo del chat. Güey. Bueno, le mando un chiquito mamá para Lili Cortés, que es su chiquita mamá. Ah, bueno. Ajá, qué bonito. Y también Carlos Márquez, ¿verdad? Fue lo que... ¿Por qué...? Pero no sé qué hicieron, o si cambiaron de formato, pero antes los podía descargar muy fácil de Android y ahora ya no me deja. Que alguien me explique, saludos y que estamos, y ya estamos listos. Ay, y Omar Houses dice que si tienes Cydia, no pagas ni madres. El WhatsApp, me imagino. Que era lo que estábamos hablando hace ratito. Ah, no, pues no sabía. ¿Va? ¿No Cydia? No Cydia. Ok, dale tú, mi estimado. Bueno. Pues ya nos vamos a las películas. Estuvimos una... ¿Vamos a ir al cine? Vámonos. Oye, oh. No, yo vi la película que ya tiene tiempo que salió en cartelera, La Guerra Mundial Z. Con este guapérrimo Brad Pitt. Es el otro pantachín tuyo. No, fíjate que no. No, ese no. Le soy fiel, ya sabes aquí. Ok, perfecto. A Tommy. Bueno, este Jerry Lane, que es Brad Pitt, es un antiguo corresponsal de la Comisión de la Posguerra de la ONU. Y este cuate empieza a luchar contra una enfermedad que se da en el mundo mundial. Que la gente se empieza a convertir en zombies. Ah, la chingada. ¿No lo has visto? Vi, traté de ver el principio, pero como era pirata, güey, pues no se vio ni más. Y ya ves que esas cosas pues, no se me dan. Ya la había visto el HD y la había recomendado. Está muy buena. Vale la pena. Si no la han visto, vale la pena verla. Otra película que vi, que esta no salió en cartelera, esta es una producción compartida con la cadena de televisión HBO. Es la de Behind the Candelabra, que los actores son Michael Douglas y Matt Damon. Y es la historia del extravagante, ¿cómo se llama?, pianista de los años 50 y 70, Liberace, que era un pianista muy famoso ahí en Las Vegas, que siempre tenía un candelabro ahí en su piano. Y le encantaba el... Era pipilullón. Y Matt Damon hace el papel del novio. Michael Douglas es el Liberace. Válgame Dios. No se hizo tanto ruido como la muerte de este actor, que desde ahí se destapó la enfermedad del SIDA. ¿Cómo se llama? Ayúdenme. ¿Quién, güey? ¿Quién? ¿Quién fue el primer actor que se le declaró el SIDA? Se me fue el nombre. Freddie Mercury. No, anterior a otro. Magic Johnson. No, bueno. No sonó tanto porque este cuate era muy listo para encubrirse en esas cosas, esos escándalos. Ajá. Pero la película está muy buena. Vale la pena verla también. Y otra, ya por último. El de la película de Milk. No, esa no la vi. Ah, él era un senador o una onda así de Estados Unidos. Ajá, que era homosexual y creo que no querían que estuviera postulado para porque era homosexual. Exactamente. Y se armó una revolución ahí. A Tom Hanks en Filadelfia. También esa es ¿también? Otra. ¿No? Bueno, otra película que vi. Ahorita me acuerdo del nombre, ahorita les digo. Esta la vi en 1994. Y no me acordaba del drama, no me acordaba muchas cosas de la película, así que la vi esta semana que hubo puente, la de Fresa y Chocolate. No sé si la llegaste tú a ver. Se me hace que es francesa. No, hombre. Es un largometraje cubano, producto de una coproducción cubano-española-mexicana. Cubano-española-mexicana. Hey. Y los actores es Jorge Pichi Perugorria, que es Diego, Vladimir Cruz, que es David, y ahí sale también este actor famoso en las novelas mexicanas, Francisco Gatorno. Gatorno. Gatorno. Hace mucho que no veo ese vato. Es que casi no veo novelas. Pues no. Acaba de salir una de Guardaespaldas con Bueno, Kevin, sí. Kevin Costner. ¿Y la que se murió? Bueno, la película está basada en el cuento de Senel Paz, titulado El Lobo, el Bosque y el Hombre Nuevo. Ah, esa sí la vi. Ah, esa sí la leí. Ah, perdón, la leí. No se ponen atención, güey. La película consigue mostrar lo que une a las personas por encima de las convenciones sociales. Fresa y Chocolate es la historia de una gran amistad entre dos hombres. Es que también aquí uno de ellos es Pipilullo. Que supera la incomprensión y la intolerancia. Es que Cuba, pues más en aquellos entonces era más rígido en sus leyes. Y, pues sí. ¿Verdad? Ya claro. Se le está quitando. Bueno, y Diego, un joven culto, homosexual y escéptico, se enamora de David, un joven comunista, heterosexual, lleno de prejuicios e ideas doctrinarias. Esta película de Fresa y Chocolate, le pones en YouTube Fresa y Chocolate y te aparece toda la película completa. Ah, sí, ya lo tienen ahí en YouTube. En YouTube. Oye, pues está bueno. Porque ya igual la puedes poner por el AirPlay. Si tienes ahí el Apple TV y ya te la avientas acá bien machín chicharrín. O sea que te dedicaste a ver puras películas de Pipe Luis. Sí. ¡Ay, qué bueno! Este pinche encierro, güey, no lo... Si yo, güey, está desesperado por salir, este güey, güey. No, no, no, no. ¿Dónde los viste? ¿En el closet? Sí. Para que no le hicieran pedo. Ahí, ahí no hay ruidos, no, no hay gente moleste. Y no en mi lado. Y, no, el lado de mi... y se acabó y salió. Deja guamear, sentado. Y con bragas que no eran mías. Las bragas. Las bragas, traías las bragas en las... Oye, pues yo también vi varias peliculitas, ¿verdad? Ya ves que a veces son medio peliculero. Más... Qué bueno. Más peli que culero. Fui a ver nada más y nada menos que Aviones. ¿Qué tal? La de niños. Fíjate que está muy simpática la película. No, no es un... No es un must. ¿Cómo le llaman? No es un must. Ay, ese es el rollo ahí de que ustedes no saben. Sí. Porque no te dijimos más que ni sí, madre. Sé. O sea, que deben de verla. Uh-huh. Así se dice en inglés. Must see. Must see. Pues no sé. La cosa es que está simpática la película. No es un clásico, no es lo mejor de Pixar, ni mucho menos. Obviamente se desprende y está muy, muy unida a esta película de Cars. Por salen todavía los carros, así, tipo la película de Cars, pero ningún personaje de Cars. Y es muy parecida a esta película. Pero ahora con aviones. Está muy bonita, tiene buen mensaje, pero pues hasta ahí, ¿no? ¿Está mejor que Turbo? Está, pues haz de cuenta Turbo, está bien, ¿no? Está bien, está simpaticona, tiene sus detallitos. Es una, digamos, una película que pueden disfrutar los papás, junto con los niños. Y los papás de los papás. Bastante agradable. No tiene más pretensiones más que entretener un rato. O sea, no es un Toy Story, no es un Buscando a Nemo, no es nada de eso, pero está bonita la película. Y sale el Chupacabra. Sale el Chupacabra. Es una... Y fíjate que como personaje, yo creo que el Chupacabra es uno de los más simpáticos. Le dan mucho peso a este avión que es el Chupacabras, que es una representación de México. Ajá. De mexicana. De México. De aviación. Y o Aviaxa. Aviaxa, mexicana ya no existe. Pero está buena. Otra película que fui a ver es la de Aprendices Fuera de Línea. Ah, se está con madre, güey. Bueno, no. Ching. Bueno, esta... Pues es que no sé qué decir, güey. Esta película es de... Sale Owen Wilson y Vince Vaughn. James Bond. ¿Quién sabe cómo se pronuncia ese? Pues no sé, pero Vince Vaughn. Ese vato sí se atravesó allá a Jennifer Aniston. Sí, ¿cómo no? Sí, pero fácil. Y unas dos, tres veces. Sí, total, son vendedores de cuyas carreras han venido a menos con el advenimiento del mundo digital. Oye, o sea, estos vatos se dedican a vender relojes. Que realmente se me hace una historia muy boba, güey, la verdad. Pero bueno, los vatos venden relojes, son muy amigos. Yo puedo decir, si los ves en la calle, es que son pipiluyos. Vende relojes, pero ya ese negocio ya no sirve, ya pasó de moda y dicen que pues ahora tienen que buscar otra cosa y se meten a trabajar a un internado. ¿Cómo le llaman? Es como de 6 meses, es como lo manejan como un internado. Se meten a este internado en Google, donde durante 6 meses están poniéndoles pruebas. Y a final de cuentas gana el que pasa todas las pruebas, ¿no? Hacen equipos ahí en todo esto. Toda la película es un ultra mega comercial de Google. Uh-huh. Porque todo sucede en la empresa esta, que realmente, como curiosidad, y si eres de los que les gusta este rollo de, o eres medio geek y te gusta el rollo de la tecnología y todo eso, lo vas a disfrutar mucho porque manejan muchos términos de tecnológicos, ¿no? Pero haz de cuenta que es una película que está hecha, que la pueden ver huerquitos ahorita que son jóvenes de 19, 20 años, que son muy, muy geeks. Empapados. Están muy empapados en este rollo de la tecnología, pero también la pueden ver los treintones, cuarentones, como nosotros, que son los que, a ver, qué onda, no estamos tan empapados a lo mejor, pero que pues de repente hay un choque generacional ahí con este rollo de del antes y después, ¿no? Del internet y todo eso. Entonces está, digamos que como que quiere estar buena la película, usa cosas muy trilladas de cine que la verdad dices tú, ay, chingo. Otra vez este rollo, y que sí, que el amor, y que a final de cuentas ganaron los que le echaron más ganas, y la filosofía de Google y todo ese rollo. Pero si no tienes nada que hacer, está medio simpaticona la película y vale la pena ir las palomitas que te avientas, ¿no? Entonces, es otra de las películas que vi. Y otra película que vi, a la chingada, es nada más y nada menos que la de Jobs. La de Jobs me la aventé en internet. La verdad, sí, me dolió el codo pagar por verla en el cine, güey. Sobre todo por las recomendaciones que ya tenía de esta película de la biografía. Nos había comentado Hugo Presas. Sí, ya aparecía en internet, de la vía, el estilo acá, el verdolaga. Dije, bueno, pues tingas, güey, a ver. Y le utilicé aquí el AirPlay y la vi en el Apple TV y todo el rollo. Es una película, digamos, mi versión es que está basada en hechos reales. No es, si estás esperando ver la biografía de Steve Jobs y de cómo sucedieron las cosas durante su vida, no es la película para ti. Es una película que está basada en la historia de Steve Jobs. ¿Y que se copiaron mucho de los piratas de Silicon Valley? No, es diferente. La cosa es que pues muchas cosas se ve que le pusieron ahí la formulita de Hollywood, o la formulita para del cine gringo, para llamar la atención, pero no cuaja la película. Por algún momento tratas de ver a Ashton Kutcher así como Steve Jobs, ¿eh? Lo tratas de ver así, pero no se le quita al Ashton Kutcher, ¿eh? O sea, no haces a un lado al actor por ver al personaje, sino, no sé, o sea, nunca te engancha, nunca sientes así como que, ah, mira qué buena onda, ¿no? Uh-huh. O, ah, mira la historia tan motivadora y esta historia tan interesante de Steve Jobs, que cómo estuvo el despido y lo volvieron a contratar y todo eso. Nunca te engancha. Entonces, pues es una película basada en hechos reales, y si algún día la pasan en la televisión, pues la puedes ver tranquilamente. ¿En XHGC? Exactamente. Yo la verdad no la recomiendo mucho para ir al cine. Me parece perfecto, pues. La caída de la Casa Blanca, se me había olvidado. Ah, esa dicen que... Es el nuevo Bruce Willis. ¿Ah, sí? Sí, sí, es el que rescata al presidente, es el que rescata la Casa Blanca, el que rescata a todo Estados Unidos. Esa la vi en el cine también. Está buena. Está muy entretenida, pero es un duro de matar. Así, o sea, el vato que puede con todo mundo, está tratando de salvar al presidente, todo mundo quiere asesinarlo, están todos los malitos ahí y nadie puede con él. Y a final de cuentas, es muy vivaz y sagaz. Sí, tiene que, obviamente, siempre atraparon a su hija, y la hija la tiene los malitos, y él la tiene que rescatar, y es el héroe de toda la historia, ¿no? Mm. La fórmula de duro de matar, en todas sus versiones. Uh-huh. Entonces, pero está muy palomera. O sea, si te gusta este rollo de la acción y de todo ese rollo, pues ve a verla tranquilamente. Exactamente. Fíjate que yo no vi ninguna chingada película, güey, de todas esas de las que mencionan, güey. Pero ¿qué tal la novela, manito? Pero fíjate que la novela, güey, resulta ser que William Levy, güey, cambió las Sabritas por los Rufles. No, fíjate que yo en estos días de ocio les comentaba aquí a mis compañeros, ¿qué digo compañeros? A mis camaradas, ¿qué digo camaradas, güey? A mis pinches putitos que tengo aquí enfrente, güey. Por cierto, eso que oyen es la lluvia que está cayendo torrencial aquí. Yo te iba a decir que si le habías puesto mucho aceite al huevo. Está muy chiste. Sí, sí, va. Está. Ya no le pongas tanto tocino, güey. Sí, güey, tocino, cebolla y ajo. Como que hiciera chingo de ruido, güey. Eres un tarado, manito. Yo lo sé, pero pero déjame te platicar lo siguiente. Resulta ser, güey, que me llega un correo, güey, donde en una tienda de discos, güey, aquí en esta ciudad, ponen las películas, güey, ¿cómo se llaman las del 20th Century? Sí, ¿verdad? al 50% de descuento. Entonces voy ahí a una placita, güey, me encuentro en la tienda, güey, y que me compro la sexología de Star Wars. Ah, pero en Blu-ray. Hijos, en ahí está, mira. 600 pepinos, güey. Aquí se ve, mira. Ah, bueno, estoy viendo ahí en la mesa, esquina, abajo de Darth Vader. Exactamente, ahí está. Dije, no, pues ahora es cuando, güey. Y luego, como había comprado una barrita ahí para escuchar así más a todas las márgaras el audio, güey, pues me di la tarea de conectar y poner la película de prueba y que se llena todo el desmadre, güey. ¿Y qué tal se ve? No, pues a toda madre, güey. Pinche, hasta el pinche sudor, güey, le ves a Anakin Skywalker. Cuando se zurra de miedo. Ves las imperfecciones de Jar Jar Binks. Donde no pisaba suelo. Todo era un fotomontaje. Yo me lo creí, güey, siempre, güey. Pensé que sí existía, güey. Entonces, pues me puse a ver películas que tenía ahí guardadas, como en este caso Star Wars. El Señor de los Anillos, que también la tengo ahí en Blu-ray. La única que me quedó ahí pendiente porque se me abrió el cutis, güey, fue la de Hasta el Viento Tiene Miedo. Entonces ahí sí dije, no, pues no mames, esta la voy a ver en el día y sin sonido. Para que no sea tan jotillo el asunto. Para no verme tan gay. Para no verme tan gay, exactamente, güey. Y me di a la tarea también de jugar PlayStation, güey. Que tenía mucho no jugar PlayStation, entonces me aventé ahí el FIFA, güey, creando jugadores bajo mi nombre, güey, ahí yo soy delantero, güey, meto todos los goles y la chingada, y me quieren todos los equipos, güey. Está con madre, güey. Bien compradote. Te sientes importante, güey. Te sientes juego, un jugador más. En el juego donde ya te dicen, oye, te mandaron llamar de la selección, güey, ah, qué ha habido, cómo estás, se siente con madre, pero lo voy a rechazar porque pues ahorita tengo otras prioridades en la vida, güey, ¿verdad? Como apagarlo e ir a hacer quehaceres de la casa. Y así sucesivamente. Entonces, no vi ninguna película. Vi películas que tenía ahí metidas. Y, pues ya, aguantar la lluvia, güey. Llovía afuera. Y luego se me hicieron unas goteras ahí medias impresionantes en la casa, güey. Y, pues, ya nada más estoy esperando que se seque para poder arreglarlas, ¿verdad? Para meterle mano. Sí, güey. Lástima, ¿no? Están de moda, o bueno, los videos estos de para pedir matrimonio, que juntas a los vecinos, a los familiares, les cantas una canción a la novia. O es el pipí. O este que estabas viendo el otro día, HD, de la chava que están en un restaurante y llega una rubia despampanante con el novio y empieza a hablar con él y le hace ahí todo un cuento para casarse, ¿no? Que al final se casan en Disneylandia, ahí un parque de diversiones. ¿Cómo se llama este video? No sé si lo recuerdes. El programa se llama Mob. O sea, Mobit con W. Bueno, y hay otro que salen de la casa, ahí ya la ponen en la caja de una camioneta y le van cantando los vecinos. Hay muchos de esos videos. Acaba de haber uno nuevo de Home Depot. Ah, sí lo vi, güey. Y la sorpresa es que el vato le pide matrimonio a otro vato. A otro vato. Sí, ese sí, bueno, sí. Iba a tener que haber algo así. Pues hay de todo en la viña del señor. Sí. Sí, cuando pensabas que íbamos a ver algo así como, ah, mira qué loco lo va a proponer matrimonio, pero resulta que se lo estaba proponiendo a... entre clavos y tornillos. Sí, y bien machín. Y martillos y taladros. Sí, sí, era sí. Para un vato. Sí. Pero fíjate que, en qué buena tienda lo hizo. En la tienda de hombres. Pues sí. Si tú dices, vas al mall o al centro comercial, pues el centro comercial es para las mujeres, ¿no? Zapatos, la ropa. Tú dices, ¿qué onda, compadre? Somos hombres, cabrón. ¿Qué onda, compadre? Acompáñame a la tienda, al centro comercial. ¿Y vas al Home Depot? Y échame graba. Ay, sí, sí lo vi, definitivamente. Pero sí está este rollo. Y fíjate, otra de las noticias que no tiene nada que ver con esto que acabas de mencionar, ¿no? Pero me acabo de acordar, entonces antes que se me vaya el rollo. No vieron, y ahorita está muy de moda la foto que publicaron Los hijos del nuestro queridísimo presidente Enrique Peña Nieto. No me digas que otra vez están haciendo de las suyas. No sabes, güey, lo que acaba. Híjole, y a ti te encanta la política, güey, y esto te va a más encantar, güey, porque te encanta la. No. Déjame prender un cigarro. Sí, resulta ser que los hijos de nuestro queridísimo presidente Enrique Peña Nieto, al cual le mandamos un saludo, por si escucha este episodio del podcast. Resulta ser que los hijos del presidente estaban en Acapulco. Ajá. Cuando sucede todo este rollo de la inundación, ya ves todo lo que les está pasando. No se está pasando todo el país, pero más intenso en el sur, allá en Acapulco, en Guerrero. Porque yo soy guerrero. Ay, chingón, espérame. Porque yo soy guerrerote. Guerrero, qué bueno estás. Porque siempre vuelvo a Guerrero. Sí, y además, y además Luis Miguel lo promociona, entonces, va a estar bien bonito por allá. No conozco Acapulco, fíjate, es una de las cosas que quiero hacer. Bueno, a mí no me gusta, güey. ¿Ya lo conociste ya? Yo fui en una ocasión, güey, con una chiquita mamá que andaba, y pero pues como iba con la suegra y los hermanos, y pues realmente no estuvo muy divertido, güey. Ahí sí no aventaste a la suegra al mar. No, ahí no. Me la quería yo aventar del bungee. Pero no sé qué. No, pero no te gustó Acapulco, entonces. Como playa, no. Y aparte nos tocó acá el lado viejo, güey. La bahía. Y está la chingada, güey. Haz de cuenta que ahí veías a la familia Burrón, güey. Con la hielera y el salvavidas y los huercos y la chingada. Ay, pensé que ibas a decir los huevos. Y los tecates y la chingada. No, mucho pinche desmadre. Un ambiente muy, muy chilangón, güey. No me gustó ese pedo. Bueno, pero resulta ser. ¿Qué? Que estaban, yo creo que no ahí, sino en alguna cosa mucho más acá por el lado del Princes, que es la nueva zona, sí, la zona que más le llaman bonita, Acapulco, pues, Diamante. Son los hijos del presidente. No, ¿sí? No pueden estar en la zona fea. No podían salir con todo este rollo que pasó de las inundaciones y se cerró inclusive el aeropuerto de Acapulco, que ahora hicieron algunas adecuaciones para poder. Ay, güey, está. No, eso es. Entonces, mamá, entonces, güey. Es que no se oye, güey. Pongo chingada, pues si no le está moviendo, mira. A ver, al demás, güey. Pero acá. Se corrigió, güey. Ah. Entonces no podían salir. ¿Qué pasó? Que mandaron un avión de la Marina exclusivamente a recogerlos. ¿A nada más a ellos? Nada más a ellos. ¿Y por qué no se llevaron? Y de la Marina. ¿Y por qué se llevaron a los demás, cabrón? Entonces, hasta ahí, bueno, si nadie vio, pues no pasa nada. Pero a fin de cuentas, estos chavitos, al fin hijos del presidente, se les hizo fácil, se tomaron una foto con el avión de la Marina de fondo. No, estos chavos así, así con la ropita así de playa, güey. La ropita así de que, mira, andamos de vacaciones. Y uno de ellos pone en Instagram esa foto y dice lo que tiene uno que hacer para poder salir de Acapulco. Ah, qué bárbaro. Entonces, güey, ya sabrás la cantidad de compartidas y de críticas que ha tenido esa fotografía, güey. Tanto en Instagram, todas las redes sociales ahorita son la comidilla, porque los hijos del presidente, ahora toda la comunidad, toda la gente, todo México está cuestionando por qué usan recursos federales y de la Marina o del Ejército o del gobierno para ir por ellos, porque ellos no podían salir, siendo que el 80% de los habitantes de la ciudad de Acapulco están y todos a los alrededores de este estado del país, pues están bien atorados. Y no obstante atorados, pues aparte tienen muchos problemas de acceso a agua potable, de comida. Ya empezó la rapiña en los centros comerciales. Están en problemadísimos. Por eso es importante la ayuda. Y estos chavitos, hijos de nuestro querido presidente, pues publican así en tono de broma, en tono de que mira lo que uno tiene que hacer, güey, para salir de Acapulco. Pues le hablo a papi y nos manda un avión de la Marina. Lo que sí, yo vi la foto que está circulando es de Peña Nieto arriba del camión del ejército y otra al lado con Calderón, que Calderón se andaba en el agua. Y se entonces estaban criticando el que, oye, Peña Nieto, bájate a mojarte los pantalones. No, pero si se mojó, yo vi cuando lo estaban entrevistando, Dijo, no, aquí en el techito, no, aquí afuerita, para que me caiga el agua y de perdido que me caiga agüita, así me despeine tantito, güey. Sí, no, bárbaro. Sí, pero muy tampoco, güey, digo, no mames, tampoco no seas tan mamón. Sí, aquí para que me caiga el agüita. Ah, sí, no, sí, no. Para que se vea que estoy trasladando. Te voy a entrevistar ahí en medio, de todo el cagadal. En el pozo, güey. En el pozo donde está cagando este Armenta, güey. Y la otra foto que está buenísima es de la comparación de con el Shrek, güey. ¿Quién la puso? ¿Tú lo pusiste en Facebook aquí de Charro? Madre, güey, no mames. El día del grito, pues sale la esposa, la gaviota. Igualito, güey. Y el burro. Pues, sí. Pobre burro. Sí, madre, en fin. Madre, güey. Pero bueno, ojalá y se componga en unos 5 años más. Ya sí, cuando se vaya. Oye, pues aquí Hugo Presas, que ya se le extrañaba aquí en el chat. Dice, estimado staff, les recomiendo micrófono Shure PG48, cuestan $500, cumplen muy bien para el podcasting, o sea, para este pues, podcast. Mándenos unos, güey. Porque los micros que ustedes usan son de estudio, muy buenos sus micros, pero toman demasiado ruido ambiental, esos micros que les recomiendo aíslan el sonido del entorno. Entonces, pues a ver si nos compramos otros. Bueno, pues nada más que nos manden. Que nos diga, güey, dónde chingados lo podemos comprar, güey. No, hombre, no, porque es que siempre hemos tenido esa bronca. Captan todo. Somos. Pues es que compramos los micrófonos caros, güey. Los caros pues, captan todo el rollo. Entonces, por eso se oye el sartén del HD, güey. Y ya es que la casa está, güey, pues cruzando las caballerizas de aquí del estudio, güey. Eso está un poquito lejos, güey, realmente. Está la alberca, las caballerizas, el gimnasio. Ajá. Cancha de tenis. La cancha y luego la de voleibol. El helipuerto. Ajá. El helipuerto, el aeropuerto donde llega el de la marina también. Ajá. Que ahorita nos vamos a ir porque vamos a echar un rol a Las Vegas. Ajá, todos. Sí. Oye, y una cosa muy interesante, hablando del iOS 7, que ya habíamos hablado. Me acaban de mandar un correo. Ya sabes cómo son, así yo soy... Cuando tú activas ya la nueva característica activas tu iOS 7, das de alta tu cuenta de iCloud y casas tu cuenta de iTunes con tu teléfono. Ajá. ¿Sí? Entonces es el nuevo sistema que le llaman antirrobo del iPhone. Ajá. En Estados Unidos se juntaron los del gobierno con los representantes de los teléfonos de las compañías más importantes que fabrican sistemas operativos móviles. Ya ves el iOS de Apple, Android de Google, el Windows Phone de Microsoft. Les hablaron, les dijeron, oye, ¿sabes qué? El rollo de este de estos sistemas operativos, de los nuevos smartphones, es que están motivando mucho el robo. Y el robo con violencia, porque pues, son dispositivos, son teléfonos caros. Entonces, pues, la verdad, necesitamos hacer algo porque pues esto ya 1,000,000 y pico de robos al año, pues ya esto ya es un problema, ¿no? Entonces el primero que trata de apoyar en este problema pues es el Apple, ¿no? Apple saca este nuevo sistema operativo, el iOS 7, y pone esta característica que al usar tu cuenta de iTunes, esta cuenta de iTunes se casa con tu iPhone, entonces cuando te lo roban, tú puedes bloquear el teléfono remotamente. Y no hay poder humano, ni desbloqueándolo con iTunes, ni desbloqueándolo de ninguna manera, para que lo puedan hacer funcionar otra vez, a no ser que sea con tu cuenta de iTunes. Sí, te iba a preguntar, ponle que agarré la fiesta anoche, y me puse hasta las manitas, y quedó entre el colchón y el box. De donde estabas echando patrulla. Exactamente. Ajá. Y lo encuentras 4 días después, donde cambias las sábanas. Ah, chinga, aquí está el teléfono. Entonces ya lo puedes volver a reactivar con tu cuenta. Sí. Okay. O te lo roban, o lo olvidas y alguien más lo encuentra, lo quiere desbloquear, lo conecta a iTunes para desbloquearlo, borrarlo, restaurarlo, y lo primero que dice es, este teléfono está perdido, o está reportado como extraviado, y ha sido borrado, introduce tu cuenta de iCloud para volverlo a desbloquear. Uh-huh. Y le dicen, no, quiero desbloquearlo, quiero borrarlo, restaurarlo, lo que sea. No se puede. Uh-huh. Entonces, me mandan un correo, dice, enhorabuena por la actualización del iOS 7. Como usuario de iCloud, tu actualización incluye nuevas características integradas en buscar mi iPhone. Esta característica que tienen todos los iPhone. En caso de pérdida o robo, harán más difícil que otra persona pueda usar tu dispositivo. Con la aplicación Buscar mi iPhone activada en iOS 7, siempre te pedirán tu ID de Apple y la contraseña antes de apagar Buscar mi iPhone. O sea, tú quieres deshabilitar Buscar mi iPhone y no se puede, te piden tu contraseña. ¿Quieren borrar tu dispositivo? También te piden tu contraseña de iTunes. ¿O quieren reactivar y usar tu dispositivo? No se puede, necesitan tu contraseña. Entonces, no hace falta que hagas más, excepto tener Buscar mi iPhone activado y recordar tu ID de Apple y la contraseña. Ahí está. Y se chingó. Y anteriormente no lo podías hacer así, o sea, se te perdía o se te lo chamaqueaban. Y llegabas, lo conectabas a iTunes y lo restaurabas prácticamente, güey. Y de inicio, o sea, todo de fábrica y se chingó el teléfono, güey. Obviamente. Pobre primo. Yo, obviamente, sí. Bueno, estos son ya con el nuevo iOS 7. Ya los anteriores, pues ya bailaron, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú quieres darle tu dispositivo a otra persona, lo quieres vender, lo quieres, regalar o lo que tú quieras. Asegúrate de borrar todos los contenidos y la configuración antes de dárselo al nuevo propietario. Uh-huh. Así el dispositivo se borrará de tu cuenta y el nuevo propietario podrá activarlo. Okay. O sea, tú lo vas a vender, quitas todo, borras todo, quitas tu cuenta de iCloud y ahora sí, te lo puedo vender y es todo tuyo. Y ya haces cambio de propietario, pagas tenencias, plaqueo, replaqueo. Exactamente. Me parece súper excelentísimo, güey. Y Dart Alex dice, ya anunciaron los precios de los boletos del Super Bowl. El más caro va a andar en $2,600, el doble que el año pasado. Precios aún con posibilidad de cambiar según el vocero de la NFL. Es que ya empezó la NFL, güey. Pero había escuchado en la mañana que iban a bajar de precio porque van a jugar en Nueva York. Y ese estadio tiene más capacidad. Entonces, iban a ganar más. Entonces, van a bajar los precios. Fue lo que escuché yo en la mañana. Pues ojalá, güey, porque yo ni voy a ir, güey. Está con madre. Empezó la NFL, güey. Gracias a Dios, ya para dejar un poquito los Pumas afuera. Y luego te pones a ver los Dallas Cowboys, güey. Y Romo te hace sufrir. O sea, como si fuera el picolín, güey, casi creo, güey. O sea, no mames, güey, pinches partidos, güey, esos de que los tienen súper ganado, güey, y empiezan a complicarse la existencia, güey. Pero bueno, al final de cuentas ganan con un... ¿Ganó Pumas? No, ganaban los Dallas, güey. Ah, Dallas, sí, claro. Sí, no, los Pumas, pero, güey. Que, no, pero volvieron a perder, güey. ¿Otra vez? ¿Con quién? Este fin perdieron contra Kansas City. Taylor con Kansas City, si esos eran de pechuga, wey, siempre, güey. Clientes, güey. Nada madre, güey. Oye, pero Pumas es el que de plano no da una, güey. No levanta, güey. Y Tigres que le gana Cruz Azul, güey. Cruz Azul, güey. No, güey. Y luego con un pinche gol que metió el Cruz Azul, güey, que el súper legítimo, güey. Y resulta ser que no. No, pues ahí le pegaron al portero, güey. El portero se tropezó con su mismo jugador, güey. No. Bueno, el caso es, güey, que en los equipos que estamos, güey, nomás no damos ni una. No, Tigres sí, ya está despertado. Bueno, ya despertó el León. O de hecho, ahorita juega la Copa Chafa esta de la Copa MX. Los Pumas también con el Querétaro. vamos a ver a los Tigres. ¿Va? sí, vamos a los Tigres. Yo el día de mañana, Toño, juego la semifinal. Acá en el fútbol llanero solitario. ¿Dónde juegas? Allá en el que te dije. ¿Dónde me encontré, güey? Pero dilo para que te vayan a seguir ahí. En el Regio de Chepevera. Para toda la recita que nos escucha aquí en Monterrey, el Putiné juega con, ¿sabes tu equipo? Se llama Holanda. La Naranja Mecánica, güey. La de los mecánicos. Sí, jugamos a jugamos a las 9, pero aquí en México a las 12. Tiempo del centro de México. Sí, siempre tiempo del centro de México, donde lo podrán ver por ESPN. Ahí juega, échenle porras, por favor, al Putiné. Si no lo ven jugando, es que está calentando, entonces, ¿verdad? Exactamente, si normalmente si estoy en la banca, güey, no es porque no esté jugando y que no me meta el entrenador. Sino porque, pues, lógicamente tengo que apoyar al equipo desde afuera. Muy bien. ¿Alguna vez te han dado un retorcijón en el juego? ¿Retorcijón? Un retortijón. ¿Retorticón? Esa madre, güey. Sí, cómo no, güey. Sí, te da, mira, eso, güey. O de repente me dan ganas de mear. Pero como andas así medio sudadón, güey, la chingada, pues ahí te haces, finges una falta y te echas un charquito, güey, ahí, güey. Oye, pero eso se hacía en el río, acá en las canchas, acá en el regio, ¿cómo se hace, güey? Pues tienen buen drenaje. El pasto artificial tiene buen drenaje, güey. No, está de la chingada, güey. La, por cierto, hablando de ello, ahorita con estas lluvias, güey. Pues mientras no sea lluvia eléctrica, no pasa absolutamente nada. El partido puede jugarse, güey. Pero como el césped es plástico, güey. Ah, y luego tú traes acá tus cacles de... Y tu celular. Exactamente, güey. Entonces se pone bien pinche peligroso, güey. Te resbalas bien culé. Mínimo en el del Zacatito, güey, pues como que se te atora y te caes y te enlodas. Pero acá te raspas, güey, la chingada, güey. Tengo un quemado cuenta que te estás barriendo en la alfombra, güey. O sea, en la vil calle, güey, te barres. No mames, te da la chingada. Y aparte, surfes, porque pues vas surfeando, güey. Porque pues vas en el agua, pendejo, güey. Sufres unas lesiones muy... muy culeras el pase al partido. ¿Por qué traes las rodillas con quemaduras? Con quemaduras, es que estaba con el entrenador. Ah. A ver si me dejaba entrar. Estaba dando unos chupones ahí, güey. El partido pasado, que nada más fue amistoso, güey, pues no me lesioné el abductor. ¿Y ese cuál es? Uno que te chinga los huevos. Se los lleva los huevos. Te los abducta. Es un musculito así por acá, por la ingle. Abajo de la ingle. Abajito de la ingle, güey. Así agarra un poquito de muslo hasta la rodilla, güey. Pero se siente bien pinche, güey. Lo traes inflamado ahorita. Eso es de que vas corriendo, güey. Así como ves, los ves en la tele jugando, güey. Luego que van corriendo y lo... ¡ay! Y se paran y se chingó el pedo y se caen al piso, güey. Así me pasó, güey. Pero ya ahorita estoy 100% recuperado como para lesionarme el día de mañana, que sea la semifinal. ¿Va? Con todo. Y pues ojalá y ganemos, güey, porque ya mínimo te vas a la final y ya, bueno, o sea, al campeón, güey, pues le dan la liga gratis, uniformes gratis. ¡Órale! Y al subcampeón, pues nada más le dan el puro uniforme, güey. Entonces, pues ya mínimo... pues ganas algo, güey. La cosa es que pasen a la final. Exactamente, estamos ahí con el entrenador Kalin, el mejor conocido como Pepa Guardiola. La Pepa. Es la Pepa Guardiola, güey. No le gusta que le diga así, pero me viene valiendo un pepino, güey. Pero ojalá y mañana se dé un bonito juego. Y que puedas jugar después de este comentario. Jugar, exactamente, güey. Yo les mandaré unas fotos ahí de cuando meta gol. En la propia portería. Y luego le haces así las señas y de chicharrón con pelos, o sea, te agarra las chiches o algo. Y, digo, para que mandes un saludo aquí a la esposa. Exactamente, así es. Perfecto. ¿No? ¿Tienes alguna rolita ahí para ya? Pues tengo todas piratas, no sé si quieres una. La que tú quieras. Eso no me gustó. Los empiezan a hacer todos los pinches. No sé si quieres despedir el podcast, mi querido Persiligi. Banda, seguimos en contacto vía Facebook, que es Facebook Chicharrón con Pelos Podcast. El correo, nos quieren mandar algún correo, es Chicharrón con Pelos Chicharrón con Pelos. Ahí lo va a decir el HD. Otra vez desde arriba, viene desde arriba. Fíjate que hace mucho que yo no checo el Gmail. ¿Cómo, hombre? Y eso está mal. chcpodcast@gmail.com es nuestro correo. O nos pueden seguir en Twitter también, CHC Podcast, así nos pueden buscar, o sea, son las siglas de Chicharrón con Pelos, CHC Podcast, ¿ok? ¿Qué canción vas a poner? Estoy entre una de Madonna y una de Menudo. ¿De Mamona y de Menudo? O de Miguel Bosé. ¿No traes a Manuel? O tengo Moderato con el Ojo de Tigre. Ándale, esa para... a despedirnos así como si estuviéramos haciendo ejercicio. Ahora creo que la tengo, güey. Tampoco no te creas mucho, güey. Aquí la tengo. Pirata. Ahí va. Dice Laracillo. Está bien pinche raro el iOS 7. Ya mi teléfono parece un asqueroso Samsung Galaxy. Ah. Oye, ¿no se escucha, güey? ¿Sule? Silvia López, verdolaga, jamás se ha prendido el correo. No. Bueno, alguna vez sí me ha salido. Pura chiripa. Omar Casas dijo, güey, parece noticiero, güey. O sea, de todo lo que dijimos. Es porque está lloviendo, ¿qué? Sí, si estamos ahí un poco. Y ahorita que nos paremos, vamos a darle vuelta a la silla. Fíjate que. Y aventamos el papel. Sí. Pero al baño. Lo que sí necesitamos, lejos de unos buenos micrófonos, más que son unos buenos cables. Para empezar. Entonces nos daremos a la tarea. Voy de nuez. Y nos vamos haciendo ejercicio. Gracias, mi querido Puchiné. Saludos a toda la racita, güey. A todas las chiquitas mamás. Que ahora sí me pidieron muy poquitas. Será no. Porque había dicho que no se iba a mandar más que mi madre a nadie, güey. No se crean, ahí les mando chiquito mamá a toda la raza. Y mañana la semifinal de Holanda. Hasta luego. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana. O un día de estos, a ver si podemos grabar sin ningún problema. Sí. Ya le va, gracias, bye. Banda, take care. Bye. Cara a cara, hombre de acción, es el que más aguanta para. Salió pitito el desgraciado animal, por su instinto sobrevivirá. Es el hijo del tigre, listo para pelear, y está listo siempre para la batalla. Es el último que queda y anda por la ciudad, y se escurre en las calles. El hijo del tigre. Pierdas en lo que llegaste a desear, solo un nombre y su deseo de triunfar.